Escribano Palustre. escribanopalustre@rtve.es. Domingos de 13 a 14 horas, de 12 a 13 en Canarias, en Radio 3. The Nakamun and Nakamun, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Bienvenidos a este espacio con alas de Radio 3. Saludos de Ana Porras en el control de sonido y de Benito Pinilla en el micrófono. Give it back. atendemos al nombre de escribano palustre. Palustre porque a esta especie le gustan las zonas húmedas y su vegetación asociada. Y escribano porque las cáscaras de sus huevos tienen unas rayas que se parecen a la escritura. En nuestro cuaderno de campo te presentamos hoy una nueva estrategia cultural a favor de lo rural. El proyecto se llama Campo Adentro. Entonces, a mí como artista me interesa el campo como sujeto y objeto de trabajo, ¿no? Y este proyecto no es sino un ejercicio de plástica social en el que pongo en conjunto a la administración central, los ministerios, a de alguna manera el poder económico, ¿no? Participa la Fundación Botín y otras entidades privadas, instituciones culturales como el Museo Reina Sofía y otros museos y comisarios, artistas y los propios protagonistas, ¿no? Que es la sociedad campesina, la sociedad del medio rural, representada por la plataforma rural. Soy Fernando García Dori, artista, agroecólogo y director del proyecto Campo Adentro. Conseguir que a lo mejor se dedicase un 0,01% del tiempo de información que circula ¿no? por los canales a los que estamos acostumbrados, pues por ejemplo 0,01% del tiempo que se dedica al fútbol, ¿no? Que hablase sobre la situación del medio rural, marcaría una diferencia y la gente de la ciudad no estaría como pensando que es un poco una marcianada, ¿no? Que es lo que me sorprende, de hecho. Hay gente, chavales jóvenes, que a lo mejor es que no tienen, ¿no? una conciencia de dónde viene el alimento, cómo se produce, de qué está pasando allí, y realmente piensan que son desiertos culturales y sin nada, así que bueno, tenemos los ingredientes y tenemos la tierra preparada y la semilla, a ver si conseguimos un buen cultivo. El mensaje rural está prácticamente perdido, ¿no? Porque hoy en día vivimos en una nube, en una especie de burbuja, ¿no? Y hemos perdido fundamentalmente despegue con los valores de la naturaleza, ¿no? La tierra siempre pone y quita a la gente y hoy hemos perdido el contacto con la tierra, ¿no? El oficio de la agricultura es un oficio responsable, es un oficio lleno de valor, de valentía, es un esfuerzo, pero verdaderamente te da una dimensión espiritual y humana de las cosas para tus relaciones sociales en la vida que hoy en día la tenemos perdida. Fundamentalmente lo que intenta Plataforma es llevar la voz de aquellos que vivimos en el medio rural y que creemos que este mundo un tanto mega urbanizado pues no nos satisface todo lo que debieran. Soy Antonio Viñas, vivo en Benalauría, un pueblecito de la comarca de Ronda, en Málaga, y soy miembro de Plataforma Rural, ¿no? Una organización estatal pues, que tiene como objetivo la defensa del medio rural, ¿no? En primera persona. De establecer puentes entre una cultura hasta ahora inimaginable, una ligazón inimaginable entre lo que es el azadón, el golpe de azada, el golpe de azada y el riego de la huerta o la pastura o el pesebre con el arte moderno, ¿no? Y verdaderamente es un proyecto para nosotros muy importante, es un proyecto estrella y es un proyecto que yo creo que va a dar mucho juego, ¿no? Pero en el cual no debemos de perder nunca que es un proyecto que de nuestro punto de vista está hecho para la gente del campo y en la medida de lo posible desde la gente del campo, ¿no? Entonces Plataforma Rural le va a tocar la función de repetir, por ejemplo, en esta presentación cuántos campesinos y cuántas campesinas hay. Probablemente ninguno de los que estamos aquí nos dedicamos a esa actividad, pues creemos que ellos más tarde o más temprano tendrán que incorporarse también a este proyecto como creadores, porque de alguna forma la agricultura es una manera de crear. Yo soy Teresa Luesma, soy la directora del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas en Huesca. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso porque une tres conceptos muy complejos: el arte contemporáneo, que siempre está en revisión, la agricultura, que está en una profunda transformación, lógicamente, pues porque desde los cultivos hasta la plataforma rural, lo contaría mucho mejor que yo, ¿no? Están con muchas complicaciones económicas y se están acabando también incluso las ayudas de la PAC. Y en tercer lugar, pues el medio rural, que no solamente vive de la agricultura, ¿no? Que tiene esas derivas de la economía que es difícil. Yo creo que definir esos tres términos ya es complicado. Entonces, trasladarlos a la realidad es muy ambicioso. Y conseguir que estas prácticas de colaboración a través del arte contemporáneo den su fruto, yo creo que será muy positivo y que lo darán. El riesgo podría ser el proyectar esa visión nostálgica pintoresca del campo y no romperla nunca, o sea, que los artistas fueran allí, digamos, llevando todas sus proyecciones personales y que no fueran capaces de modificarlas. Pero la aventura es que esa transformación, ese desplazamiento ocurra, pero ocurra tanto de parte del artista como también de parte de las comunidades rurales donde esas obras se van a producir. Soy Jesús Carrillo, responsable de programas culturales del Museo Reina Sofía, y nuestra implicación con Campo Adentro se entronca con una preocupación nueva pero general del nuevo equipo del Reina Sofía de debatir las relaciones entre práctica artística y el territorio, el lugar, la circunstancia en el que sucede, en que se arraiga. Fácil todo lo que hacía valía su peso en oro, pero no servía como matar un toro a sangre fría. Aquel cofre del tesoro no existía, se resistía a las verdades. Aquel hombre solo pensaba en más maldades y en partidas de Scrabble. Las compartía con quién sabe qué persona. Nunca entendía los consejos que le daban esas señoras de esas farolas luminosas y bloques con aluminosis. Este perdedor añora los tiempos en que no había crisis y en que las mujeres se le acercaban, se lo rifaban, porque su pasta era su arma. Ahora sin pasta, ¿a dónde va mi arma? Plato de pasta mejor que whisky en la taca y después una bulla en tu casa. La grasa humana se paga igual que la uva moscatel y que una puta de burdel. No esperes hasta mañana las cosas que tú has de hacer, porque puede ser que mañana te arrepientas de este ayer. Tomorrow puede ser too late. Tomorrow, mañana se arrepentiréis. Tomorrow. Empieza con pies en tierra. Los desastres naturales empiezan tirando mierda sobre hierbas de los campos. La crítica me hace ver hipocampos porque agrede las zonas de mi hipocampo. Las críticas que construyen nuestra carrera son de escándalo. Pintar en las estatuas de las ciudades es de bárbaro. Hacerlos como tachar el graffiti de otra traición. Vengo a cambiar la tradición de unos cuantos conservadores. Mis valores son valores multicolores, sin condición ni reglas, porque la humanidad es una fiesta sin celebrar, con guerras y con gran maldad interna en las naciones. No a la unión por cojones, sin razón, no hay voluntad, sin opiniones. No hay construcción moral, no con opositores que nunca buscan la paz ni soluciones a los errores. Voy liberando las cadenas que os ponen los opresores, que os dejan para el futuro el presente de los menores. Tomorrow puede ser too late. Tomorrow. Campo Adentro es un proyecto de plástica social que relaciona arte, agricultura y medio rural. Campo Adentro es un proyecto que para mí es de alguna forma volcar en el mundo un interés, casi una obsesión, ¿no?, que tengo desde hace años, y es acerca de las relaciones campo-ciudad y acerca de la realidad del mundo rural. Soy Fernando García Dori, artista, agroecólogo y director del proyecto Campo Adentro. Creo que es sorprendente cómo, pese a todo lo que nos aporta el campo, ¿no? No solamente En cuanto a lo obvio, ¿no? Que ha sido en la historia más reciente, pues alimentos e incluso mano de obra, ¿no? Para el crecimiento de las ciudades, todo lo que es valores, relación con el medio, ritmos, y luego también todo el aporte medioambiental, ¿no? En razas autóctonas de ganado que se han ido desarrollando por las culturas campesinas, variedades de semillas y el paisaje en definitiva, que es una gran herencia, ¿no? Como muchas veces pues se ningunea y con cierto quizás hasta esnobismo, ¿no? Por parte de la cultura urbana, pues queda de lado, ¿no? Campo Adentro es un proyecto sobre territorios, cultura e identidad en las relaciones campo-ciudad. Con una duración de 3 años, se concreta en una conferencia internacional y en la producción artística mediante un programa de residencias en el ámbito rural. Además, se editará una publicación y se organizará una exposición. Son muchas las instituciones implicadas. Entonces, a mí como artista me interesa el campo como sujeto y objeto de trabajo, ¿no? Y este proyecto no es sino un ejercicio de plástica social en el que pongo en conjunto a la administración central, los ministerios, a de alguna manera el poder económico, ¿no? Participa la Fundación Botín y otras entidades privadas, instituciones culturales como el Museo Reina Sofía y otros museos y comisarios, artistas y los propios protagonistas, ¿no? Que es la sociedad campesina, la sociedad del medio rural, representada por la plataforma rural. Cómo insertarse en una comunidad, en este caso del medio rural, ¿no? Y desarrollar un trabajo que no sea tan autorreferencial y tan ajeno, ¿no? Con su contexto, como viene siendo en muchos casos el arte contemporáneo, sino un arte con los pies en la tierra y con una función, ¿no? Con un significado, ¿no? Para la gente que se acerca a él. Hablamos también de unir centros de arte y artistas del medio rural y de la ciudad, de manera que haya exposiciones, un programa continuado, ¿no? Que abre las puertas de la ciudad a contenidos de arte relacionados con los rural, y hablamos en definitiva de la posibilidad de desarrollar un nuevo concepto de arte. Un nuevo concepto de arte. Fernando García Dori es el director de Campo Adentro. Pocas veces el medio rural ha podido expresarse por sí mismo. La gente que vive en el campo, pues su problemática y tal, ¿no? Y ha sido visto bien con desprecio y un poco de como algo obsoleto, ¿no? Por la ciudad o las élites culturales, o bien también con idealizado bucolismo, ¿no? Y con una visión romántica. Si bien hasta ahora el medio rural se veía como algo atrasado, ¿no? Y tal, pues quizás ahora mismo, por contraste con los modos de vida urbanos, lo vemos como un lugar de calidad de vida, como el sitio donde se puede hacer realidad esos sueños, como esa Arcadia, ¿no? Feliz. Y ya digo que no es así, tiene problemas muy graves, tiene problemas estructurales, económicos, de modelo productivo, hay problemas también de percepciones y actitudes, hay machismo, hay abandono, hay pobreza rural, hay también masculinización, las mujeres han ido, hay una difícil situación, ¿no? Pero creo que no se trata tampoco de decir que todo el mundo se tiene que ir al campo, sino de que seamos conscientes que la gente que está en el campo y quiere seguir allí y trabajando en la agricultura pueda seguir haciéndolo, ¿no? Y sepamos crear las condiciones para que se pueda seguir dando, ¿no? Es decir, lo que es injusto es que los productores de estos quesos que hemos degustado hoy estén con tantos obstáculos administrativos, estén con tantos problemas de ingresos por el precio de su producto, que estén cerrando las explotaciones, ¿no? Y la situación que vivimos en Europa es de pérdida constante de agricultores, y que nos encaminamos hacia un paisaje de artificio. Ese sí que sería realmente una utopía, ¿no? Que sería grandes zonas productivas de agricultura intensiva y zonas totalmente despobladas dedicadas al turismo de servicios y de aventura. Yo llamaría la atención también al consumidor urbano, al urbanita de alguna manera que idealiza el campo, a que realmente no considere el campo como es un campo de juego, de disfrute o simplemente de esparcimiento, sino como un contexto con una relación histórica difícil, con problemas de propiedad, de económicos y de todo tipo, que hay que tratar muy seriamente, ¿no? O sea, no se va a llevar ahí artistas a que pinten paisajes, sino a lo mejor artistas a que tracen pues un poco soluciones, ¿no? Para esa problemática. El proyecto establece que una docena de artistas fijen su residencia en el medio rural. Santiago Sierra ha tenido una intervención en la que contrató a jornaleros, ¿no? Sudamericanos para cavar sus propias tumbas en tierras del ejido, ¿no? Entonces, de alguna manera, que está articulando con esa obra, pues la relación entre empresario agrario y jornalero, la situación también de la agricultura industrial, ¿no? El cómo depende de la mano de obra y pues un poco también el campo convertido en cementerio. también es otro reto el articular que el medio rural no sea solamente, como dijésemos, un lienzo en blanco, ¿no?, sobre el que trabajar, sino que sea actor y agente, ¿no?, del propio proceso, que se implique. Gracias a la plataforma rural lo estamos consiguiendo. Y también es otro reto el relacionar y el conectar a las instituciones y en los diferentes planos que trabajan en el proyecto. El hecho de que, por ejemplo, en la crisis económica que tanto se habla, que actualmente vivimos, se habla de 4,5 millones de parados, pensemos que 2,5 millones de esos parados son sin ninguna cualificación, es decir, personas que estaban sobre todo trabajando en la construcción y que muchas veces tenían un origen rural, que vivieron a hacer crecer las grandes ciudades y los grandes nuevos barrios, ¿no? Entonces, hay un potencial también de personas que, con unas condiciones de vida diferentes en el medio rural, podrían perfectamente, ¿no?, regenerar este sector y hacer del campo también un sector importante y pujante de la economía española y también de la cultura española. Cuando se habla de las principales exportaciones culturales de nuestro país, se habla de la gastronomía. Vayamos un paso más allá y pensemos quién produce el alimento, que luego en la gastronomía, ¿no?, tanto se alaba. Así que, como digo, podría impulsarse perfectamente fórmulas como los contratos territoriales de explotación, que sería que la administración hace un acuerdo con los agricultores para de alguna manera recompensar por la labor que llevan a cabo, ¿no?, por ejemplo, de conservación del medio, producción agrícola de calidad y tantas cosas. Campo Adentro dispone de una página web donde aparecen más detalles de este proyecto que durará 3 años. Página web del proyecto, que es www.campoadentro.es. Conseguir que a lo mejor se dedicase un 0,01% del tiempo de información que circula ¿no?, por los canales a los que estamos acostumbrados, pues por ejemplo 0,01% del tiempo que se dedica al fútbol, ¿no?, que hablase sobre la situación del medio rural, marcaría una diferencia y la gente de la ciudad no estaría como pensando que es un poco una marcianada, ¿no?, que es lo que me sorprende. De hecho, hay gente, chavales jóvenes, que a lo mejor es que no tienen, ¿no?, una conciencia de dónde viene el alimento, cómo se produce, de qué está pasando allí, y realmente piensan que son desiertos culturales y sin nada. Así que, bueno, tenemos los ingredientes y tenemos la tierra preparada y la semilla, a ver si conseguimos un buen cultivo. escribanopalustre@rtve.es. Quiero ver la televisión, la rueda de prensa del entrenador no me produce ninguna emoción, porque a mí me gustan los pájaros. Ya no voy a la ciudad, me aburre el atasco de la nacional, miro a la gente y me mira mal, porque a mí me gustan los pájaros. Si eres pequeño y estás hambriento, tengo alpiste para tu alimento. Si eres pequeño y estás hambriento, tengo alpiste para tu alimento. La cola del mercado, hay tanto bicho mal educado, pero qué me importa si están amargados, porque a mí me gustan los pájaros. Me gustan los pájaros. Hambriento, tengo alpiste para tu alimento. Si eres pequeño y estás hambriento, tengo alpiste para tu alimento. Tengo alpiste para tu alimento. Tengo alpiste para tu alimento. Thank you. Soy Jesús Carrillo, responsable de programas culturales del Museo Reina Sofía, y nuestra implicación con Campo Adentro se entronca con una preocupación nueva pero general del nuevo equipo del Reina Sofía de debatir las relaciones entre práctica artística y el territorio, el lugar, la circunstancia en el que sucede, en que se arraiga. Somos un museo nacional, un museo estatal, metropolitano por naturaleza, por definición, pero sin embargo incluso esa propia definición nuestra como del museo como una entidad urbana, pretendemos ponerla en crítica. Es decir, que no solo estamos apoyando una revisión de las relaciones entre prácticas artísticas y campos, sino también aplicándonos esa revisión a la propia institución artística, museo y su relación con los territorios. Una de las instituciones implicadas en Campo Adentro es el Museo de Arte Reina Sofía. Jesús Carrillo es el director de programas públicos de este centro de arte ubicado en Madrid. Yo no, haría un énfasis excesivo en el hecho de la diferencia, del elemento diferencial de lo rural, pero en este caso, al extraer al artista de su medio, de su contexto más habitual, pues se le obliga a hacerse cargo de las circunstancias, de la especificidad, de las líneas de fuerza, de las energías de esa situación. Entonces ese extrañamiento yo creo que al artista le puede ser de una enorme capacidad de aprendizaje. Proyectar un imaginario rural desde lo urbano. Los artistas, como he intentado deducir al principio, lo han estado haciendo durante todo el siglo XX, en particular en España, no solo en España, en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia. Es algo que yo creo que es casi común a todo el arte del siglo XIX y XX, incluso diría del XXI, de proyectar las aspiraciones, las nostalgias de la ciudad al campo. Entonces, tenemos que descubrir, en cierto modo, romper esa distancia de dicotomía, esa diferencia identitaria para encontrar caminos de intercambio, en el que descubramos que ni el campo es campo ni la ciudad es totalmente ciudad. El riesgo podría ser el proyectar esa visión nostálgica pintoresca del campo y no romperla nunca, o sea, que los artistas fueran allí, llevando todas sus proyecciones personales y que no fueran capaces de modificarlas. Pero la aventura es que esa transformación, ese desplazamiento ocurra, pero ocurra tanto de parte del artista como también de parte de las comunidades rurales donde esas obras se van a producir. Yo soy Teresa Luesma, soy la directora del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas en Huesca. Nosotros somos un centro dedicado, como el título dice, a las relaciones entre el arte contemporáneo, la naturaleza, el paisaje y el urbanismo, que trabajamos desde la creación contemporánea y la cultura contemporánea en general con temas de paisaje. Entonces, el que nosotros estemos implicados en este proyecto viene fundamentalmente porque el tema nos pareció absolutamente pertinente. Nosotros llevamos muchos años, en el CEDAN concretamente 5, pero antes desde Huesca trabajando mucho con las cuestiones que delimitan o contribuyen a formar una idea de paisaje. La idea de paisaje es absolutamente cultural y pasa por trabajar con el territorio, con la historia, con el patrimonio. El territorio de Huesca es profundamente rural y nosotros tenemos una colección de arte, de escultura internacional, con artistas como Richard Long, Rooklyn, Armayani, artistas muy poderosos, de trayectoria, que están situadas en el paisaje de Huesca. Por lo tanto, nuestro trabajo pedagógico también es muy importante sobre la recepción social de ese tipo de obras. Lo importante yo creo que es saber que cuando hablamos de paisaje estamos hablando de una visión cultural de nuestro medio, del territorio. O sea, no es lo mismo, que un poco la definición es esa, ¿no? Cuando tú te asomas a una ventana estás mirando y estás viendo la naturaleza, pero lo que tú ves desde tu subjetividad, tu contexto, tu historia, tu mirada es la que aporta el paisaje. Por lo tanto, es una construcción absolutamente cultural. Esto es lo que tenemos que llegar a consensuar entre todos, por lo tanto hay tantos paisajes como miradas. Teresa Luesma es la directora del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas. Conocido por las siglas CEDAN, está ubicado en la provincia de Huesca y es otra de las instituciones implicadas en Campo Adentro. Que hay que perder esa idea romántica de que el medio natural es como el medio natural, o sea, el medio rural es el medio natural, e indudablemente pues plantearnos cómo está la situación actualmente. O sea, ha habido una gran despoblación, por ejemplo, especialmente en nuestro territorio, es que ha habido una despoblación terrible, por lo tanto, el campo también ha perdido ese carácter de paisaje. Y muy posiblemente, hablando de ese carácter del medio rural, tenemos que pensar en cómo la gente que está allí viviendo tiene que tener los mismos recursos que nosotros. Y muy posiblemente el arte pueda ser un acicate para rentabilizar económicamente ideas y conceptos que son importantes. En el Pirineo ha habido una grandísima despoblación. Ahora la gente está volviendo a ocupar antiguos negocios que no pasan por la agricultura. O sea, la agricultura se está abandonando, por lo tanto, el paisaje está completamente atropizado porque el hombre es el que ha cultivado y ha cambiado ese perfil, se está abandonando. Entonces, pedimos que la gente del Pirineo también pueda tener unos recursos para sobrevivir. Indudablemente las nuevas tecnologías ayudan. Hay mucha gente que está trabajando pues con trabajos de tele, o sea, desde el ordenador. Un poco es ese cambio de mentalidad hacia un paisaje absolutamente sostenible desde el punto de vista también del nuevo concepto de la economía. O sea, lo que tenemos que pensar es en transformar sistemas productivos para que verdaderamente el medio rural pueda sobrevivir. ¿Cuál es la acción? Que artistas que posiblemente ya trabajan en el medio rural o que viniendo del medio urbano se trasladan al medio rural son capaces de generar acciones a través de prácticas colaborativas que sirvan para ese medio. ¿Qué se puede ganar? Primero, conocer muchísimas experiencias que se están dando y que están muy dispersas, de gente, de colectivos, que desde las artes visuales, las artes plásticas, la videocreación, la escritura, la novela, prácticamente toda la cultura, están trabajando en y para el medio rural. Redes que se pueden consolidar si se conocen. Entonces, el concretar, por ejemplo, una base de datos de artistas o de acciones, colectivos y experiencias que existen ya en España en diferentes territorios, pues eso es ponerlo en valor de alguna manera. Nosotros, que somos un centro de arte, aglutinamos a nuestro alrededor un montón de centros de arte que están enclavados en el medio rural y que trabajan con la cultura como un medio sostenible de su trabajo. Otros colectivos, desde la agricultura, desde la agroalimentación, desde planteamientos ecologistas, que son un planteamiento económico diferente, conocerlos también para trabajar de manera transversal. Y luego, pues eso, sobre todo, ponernos en ese lugar, o sea, en el medio rural, como fenómeno a estudio. O sea, yo creo que lo importante de este proyecto es que tiene un proceso primero de estudio, de investigación, de análisis, para luego pasar a lo real, o sea, o a la acción. Campo Adentro propone un programa de residencias para la creación vinculada a lo rural. El CEDAN de Huesca lleva mucho tiempo analizando las relaciones entre arte y naturaleza. Mira, mi experiencia concreta de la creación de obras en el paisaje de artistas internacionales, que es absoluto campo, o sea, las piezas no están al lado de un pueblo, no están en el campo, o sea, en lugares del paisaje que elige un artista. Lógicamente, hay personas en los núcleos o ayuntamientos que las reciben que no tienen absolutamente ni idea de quién es ese artista ni de las prácticas contemporáneas del arte, pero también esa es nuestra función, o sea, ejercer de pedagogos y de aportar ese significado de esa obra para un público que no es un público preparado, o sea, que no tiene esas claves, pero que puede leerla exactamente igual. Cuando eso sucede, la hacen propia, o sea, la aceptan como propia, porque lo primero que nosotros hacemos no es no imponer una obra, sino que ellos tienen que aceptar que esa obra esté en su término municipal, por lo tanto ya pasa a ser propia. Si ellos no la aceptan, no se construye. Una vez que es propia, ellos empiezan a ver cómo otras personas se mueven por su territorio para disfrutar de esa pieza. Por lo tanto, es una nueva mirada sobre su paisaje de un artista que aporta un valor diferente a su medio. Ellos que amplían el horizonte de su propio conocimiento. Y en tercer lugar, rentabilizan su territorio porque la gente se mueve para conocer esa colección. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso porque une tres conceptos muy complejos: el arte contemporáneo, que siempre está en revisión, la agricultura, que está en una profunda transformación, lógicamente, pues porque desde los cultivos hasta la plataforma rural, lo contaría mucho mejor que yo, ¿no? Están con muchas complicaciones económicas y se están acabando también incluso en las ayudas de la PAC. Y en tercer lugar, pues el medio rural, que no solamente vive de la agricultura, ¿no?, que tiene esas derivas de la economía que es difícil. Yo creo que definir esos tres términos ya es complicado. Entonces, trasladarlos a la realidad es muy ambicioso. Y conseguir que estas prácticas de colaboración a través del arte contemporáneo den su fruto, yo creo que será muy positivo y que lo darán. Escribano Palustre. Com tu no em trobaré mai sota d'un pont. 2.000 matalassos de molles i punt, no em faré mai prou. Dolor de xiclet que arriba de lluny, seurem al carrer i passarem fred. Pròxim a tu, que ho farem malbé, no ens direm mai res. Dolor de fum que porta el perfum que surt del teu cor. 3 milions de munts de puntes de tub, 2.000 matalassos de molles i punt. Extremisme rural i olor de xiclet, ciroll de tractors i olor de rostolls. Per sempre més, per sempre més, per sempre més, sargantanes al sol. Per sempre més, sargantanes al sol. 3 milions de fugues que em porten a estar més a prop teu. 2.000 matalassos de molles i perfum, i les sargantanes al sol, les sargantanes al i les sargantanes al sol, les sargantanes al i les sargantanes al sol, les sargantanes al i sargantanes al sol, sargantanes al i les sargantanes al sol, sargantanes al i les sargantanes al sol, sargantanes al sol, sargantanes al sol, sargantanes al sol, sargantanes al sol, sargantanes al sol. un proyecto ambicioso y complejo. No es fácil elaborar una lectura de lo rural desde el ámbito de la cultura contemporánea. Por eso se plantea como un proceso donde reflexionar sobre qué nos aporta hoy el campo y cuál puede ser su contribución a la sociedad del mañana. En Escribano Palustre hemos escuchado al responsable del proyecto y a dos de los gestores de instituciones culturales como el Reina Sofía y el CEDAN de Huesca. Nos falta dar voz a los verdaderos protagonistas, las personas que viven en el medio rural. La Plataforma Rural es una agrupación de intereses colectivos donde estamos presentes desde los agricultores hasta los productores, los consumidores, agentes sociales, el movimiento ambiental. Pues es un colectivo, una amalgama de gente de buena fe que intenta de alguna forma llevar el mensaje del medio rural a la sociedad actual y poner en valor su patrimonio, su cultura y su función esencial, que es el nutrirlo, ¿no? La creación del alimento, ¿no? Soy Antonio Viñas, vivo en Benalauría, un pueblecito de la comarca de Ronda, en Málaga, y soy miembro de Plataforma Rural, ¿no? Una organización estatal pues, que tiene como objetivo la defensa del medio rural, ¿no? En primera persona. Una de las pocas organizaciones que ha logrado unir agricultura y ecología. Por ejemplo, hay sindicatos agrarios, el más importante de este país, COAG, que es miembro de Plataforma Rural, los sindicatos obreros del campo de Andalucía, y están, por ejemplo, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, pasando por Veterinarios Sin Fronteras, Sodepaz, hay gente del Movimiento Rural Cristiano, de Cáritas, que hacen un papel también muy importante de trabajo social en los pueblos y de sostenimiento de los pueblos, y bueno, pues una amalgama de gente, la Universidad Rural Pablo Freire, y una serie de asociaciones ya menores, de menor entidad, pero que estamos agrupados, ¿no? Entonces yo creo que esa simbiosis es muy importante de agricultura y conservación, ¿no? El mensaje rural está prácticamente perdido, ¿no? Porque hoy en día vivimos en una nube, en una especie de burbuja, ¿no? Y hemos perdido fundamentalmente despegue con los valores de la naturaleza, ¿no? La tierra siempre pone y quita a la gente y hoy hemos perdido el contacto con la tierra, ¿no? El oficio de la agricultura es un oficio responsable, es un oficio lleno de valor, de valentía, es un esfuerzo, pero verdaderamente te da una dimensión espiritual y humana de las cosas para tus relaciones sociales en la vida que hoy en día la tenemos perdida. Fundamentalmente lo que intenta Plataforma es llevar la voz de aquellos que vivimos en el medio rural y que creemos que este mundo un tanto mega urbanizado pues no nos satisface todo lo que debiera, ¿no? Antonio Viñas pertenece a la Plataforma Rural. Nosotros somos más proclives a lo que es una agricultura familiar, una agricultura ecológica que se llama ahora, ¿no? O agroecológica, que es la nueva palabra, ¿no? Porque vincula lo agrario con la cultura y con lo ecológico, ¿no? Y al final esta nueva corriente de agricultura que no daña la naturaleza es la agricultura que practicaban nuestros abuelos y nuestros padres hace 50 o 60 años. Desgraciadamente ha habido una ruptura de espacio y tiempo, una ruptura de memoria, de olvido, y de pronto nos hemos creído que la tecnología nos iba a resolver el problema del hambre del mundo y se han desarrollado una serie de instrumentos agroquímicos para crear mucho alimento en controlado, y al final, al cabo del tiempo, ni el hambre ha desaparecido, comemos peor y desgraciadamente el control sobre los alimentos están en manos de una serie de lobbies empresariales agroalimentarios que son los que nos dirigen en algo tan fundamental como es qué comer y qué beber. El reto es ver qué problemas tiene el mundo rural, problemas de abandono de la agricultura, problemas de despoblación, problemas de conversión de espacios rurales en cementerios nucleares, problemas de introducción de alimentos transgénicos, problemas de especulación territorial, inmobiliaria en el territorio, en zonas de interior, y ver todo esto como el artista es capaz de compartir ese problema con la comunidad con fruto de ese diálogo, de esa dialéctica, intentar sacar una obra que plasme pues alguno de estos valores. Todo va a depender, lógicamente, de lo que el artista sienta, de lo que piense, de lo que se comunique y de lo que se cree, ¿no?, en ese momento. En nuestro país, un 20% de la población vive en el medio rural y ocupa un 80% del territorio. Eso se traduce en un auténtico desequilibrio demográfico. Quien domina la televisión y la radio domina la cultura, domina las estéticas, domina el pensamiento, domina incluso las emociones. Entonces, lógicamente, el mundo rural en estos 50 años, la cultura urbana fundamentalmente, pues ha irrumpido. La cultura urbana empaquetada en el cacharrito, en la televisión, ¿no? Entonces, lógicamente, esto va cambiando formas de pensamiento, formas de creación, gustos y, bueno, pues estética, ¿no? Y hoy el hombre y la mujer rural, el joven y la joven rural, pues también pues se parece casi más ya a una mujer de pueblo, a un hombre de ciudad, a una mujer de ciudad que a un hombre. Se está perdiendo también allí el contacto con la tierra porque, bueno, desgraciadamente los valores de la felicidad que gobierna la sociedad actual no son los valores de la felicidad que gobernaban la cultura rural. Siempre se ha asemejado el mundo agrario con el esfuerzo, con el sudor, con una insostenibilidad social que efectivamente ha existido, fruto de una explotación, ¿no?, fuerte por parte de las estructuras políticas, pero por otro lado no se ha revertido los valores que en ese sentido pues tienen de positivos el mundo agrario, ¿no? Son otros valores de libertad y de equilibrio con tu entorno que en estos momentos desgraciadamente no son modelo de felicidad. Hoy la gente es feliz teniendo un buen coche y yéndose a comer palomitas a una gran superficie para ver películas de cine o para comprar determinadas zapatillas de deporte. Entonces a nosotros nos corresponde intentar hacer valer que creemos que hay otros modelos de felicidad ligados a la cultura agraria que son importantes transmitir a las nuevas generaciones. Y este proyecto tiene que aportar mucho en ese sentido, ¿no? De establecer puentes entre una cultura hasta ahora inimaginable, una ligazón inimaginable entre lo que es el azadón, el golpe de azada, el golpe de azada y el riego de la huerta o la pastura o el pesebre con el arte moderno, ¿no? Y verdaderamente es un proyecto para nosotros muy importante, es un proyecto estrella y es un proyecto que yo creo que va a dar mucho juego, ¿no? Pero en el cual no debemos de perder nunca que es un proyecto que de nuestro punto de vista está hecho para la gente del campo y en la medida de lo posible desde la gente del campo, ¿no? Entonces Plataforma Rural le va a tocar la función de repetir, por ejemplo, en esta presentación cuántos campesinos y cuántas campesinas hay. Probablemente ninguno de los que estamos aquí nos dedicamos a esa actividad. Pues creemos que ellos, más tarde o más temprano, tendrán que incorporarse también a este proyecto como creadores, porque de alguna forma la agricultura es una manera de crear. Escribano Palustre. dos y un seminario. Quizás conozcas a alguien, quién sabe. Conozcas a alguien, quién sabe. Mira, te echo un hueco para cuando vuelvas. Tengo un lugar especial para que guardes tu ropa de abrigo hasta el próximo. Y hasta aquí, Escribano Palustre en Radio 3. No cambies de sintonía y muchas gracias por estar ahí.